decimos que estamos en este momento con el secretario adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, a cargo en este caso de la Defensoría del Pueblo, en una, bueno, en una jugada que está llevando adelante Mario de Cara para retener la gestión de esta área tan importante de la provincia de Córdoba. En este momento las funciones están ejercidas por el defensor adjunto y se está esperando, aguardando que la legislatura alcance acuerdo para determinar un nuevo defensor del pueblo para la provincia de Córdoba. Y esto ha sido pública la preocupación en este caso del legislador Walter Gispert, que ha manifestado entonces que se va a plantear en la legislatura la necesidad de que esto sea tratado en el pleno, en sesión ordinaria, y tiene que ver con la designación de un nuevo defensor del pueblo para la provincia de Córdoba. Si bien todavía no se sabe quién podría asumir en ese cargo, se está hablando de una fuerte tendencia. Estaría trabajando en este caso en el acuerdo Mario de Cara para retener este rol por un periodo más. Y en este caso, bueno, no se estaría, se estaría nuevamente renovando el cargo que ya lleva 8 años, si no más, al frente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Un tema no menor acá en el centro de Punilla. Sabemos quién es Mario de Cara, no hace falta que le contemos de su pasado, de su historia política, de su permanente vinculación con diferentes cargos de la política que lo marcan como un personaje de la casta, abiertamente. Además, bueno, millonario, vive en una gran propiedad en Villa Jardino, que se dio el lujo de modificar el ejido municipal para impedir que la gente pueda caminar por la puerta de su hotel. Bueno, además, bueno, Mario de Cara lleva hasta el momento, y acá lo estamos confirmando, 15 años como defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, y ha sido cuestionado en diferentes oportunidades y por diferentes motivos. Sin embargo, lleva 15 años en el tribunal, en el Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, y se encuentra cerrando acuerdo con Yaryora para renovar el cargo seguramente. Por eso queremos conversar con nuestro legislador por Punilla, el profesor Walter Gispert, que muy amable nos atiende a esta hora. Estimado Walter, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juana. Saludo a vos, a tu equipo y a los oyentes. Bien, muy bien. Muy bien, acá estamos. Y analizando esto que es un tema central, que tiene que ver con la designación del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, porque cumple una función central, es quizás uno de los organismos que puede controlar al Poder Ejecutivo, que puede representar a la ciudadanía, y es fundamental que se nombre a alguien. Hoy tenemos el cargo vencido hace 2 días, el secretario adjunto al frente de la Defensoría, y la legislatura estará cerrando acuerdo para nombrar un nuevo defensor. Sí, así es. Hasta ahora, mira, la verdad que el tema del nombramiento del nuevo defensor es todo por debajo de la cuerda, ¿no? Es decir, no hay, salvo el caso de Lorrio, por parte del vecinalismo, no hay ninguna otra propuesta de ninguna fuerza. Y la verdad que la ley establece que una vez que queda acéfala la defensoría, debe ser convocada inmediatamente para el nombramiento. Por supuesto, la discusión que van a plantear, como no quieren discutirlo, es que no está Céfala, porque está el segundo, que fue nombrado hace 1 día, 2 días, y fíjate qué contradicción, Juan. Para elegir al defensor del pueblo, necesita 2/3 de la Cámara. Para elegir al segundo, elige uno solo. La verdad que es muy difícil de explicarlo, ¿no? Solo que no se quiera que la Defensoría del Pueblo funcione. Claro. Yo no veo otra alternativa. Claro, y no. Pero además, quiero decir algo, la ley obliga a convocar, ¿eh? No es cuestión solamente una cuestión política, decir, bueno, transparentemos el debate, lo hagamos de frente a la sociedad, y no oculta y a través de los medios, sino que además cumple la ley. No, y además corremos el riesgo de que quede a cargo de este secretario adjunto por un tiempo indeterminado y que esto se comience a estirar en el tiempo. Algo similar ocurre en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que llevamos años y años sin nombrar defensor del pueblo. Es el 2009 que no se nombre de Defensor del Pueblo de la Nación. Y vos fijate que no hay, no existe más como institución, ¿verdad? Es decir, se sigue pagando sueldos, se siguen pagando gastos, y la Defensoría del Pueblo de la Nación está ausente en cualquier tipo de debate. Bueno, puede pasar esto. Por lo menos en mi caso quiero plantearlo para que se cumpla la ley y para que las y los cordobeses estén vigilantes sobre esto, porque son sueldos que se pagan, ¿no? En medio de esta crisis se mantiene ahí un silencio de radio que, bueno, hay que transparentarlo. Son gastos públicos y las cordobeses tienen todo el derecho a conocer el debate. Y no que el debate se haga a través de los diarios, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Qué participación tiene la ciudadanía a la hora de designar al Defensor del Pueblo? Esto parece una rosca de algunos sectores del poder provincial. Sí, es así. Se entrecorta un poquito. ¿Querés que te llame por línea? Bueno, no hay problema. Si nos da mejor sonido, no hay problema. Bueno, estamos conversando con Walter Gispert, legislador por Punilla, quien nos dice de que no le llega información de que se vaya a tratar esto en el corto plazo en la legislatura provincial, que es la encargada de votar esto con el 2/3 de la legislatura. Y esto, bueno, es un debate que se tiene que dar de puertas abiertas en la sociedad cordobesa. Tenemos que saber esto porque no solamente el rol de la Defensoría del Pueblo, sino también porque la Defensoría del Pueblo puede ser utilizada, en definitiva, como una caja de la política. Y esto es lo que queremos conocer entonces, y ya lo tenemos de nuevo a Walter con nosotros. Estimado Walter, queríamos conocer su opinión porque sabemos que hay una fuerte posibilidad de que se vuelva a nombrar a Mario De Cara en la Defensoría del Pueblo, quien lleva 15 años al frente de esta Defensoría y al cual se lo ha señalado de realizar actividades políticas, lo cual es incompatible con este rol. ¿Usted ha escuchado algo? ¿Cree que puede ser Mario De Cara nuevamente Defensor del Pueblo? No he escuchado nada. Nuestro espacio todavía no ha tomado una decisión, ¿verdad? Nuestro espacio lo que está planteando es convoquemos a debatir y ahí transparentemos nombres. Bueno, yo no he escuchado nada sobre esto. En realidad, todos los otros que he escuchado, como te decía, salvo el Orrio, lo demás son especulaciones, ¿no? El Defensor del Pueblo tiene que surgir de un fuerte y un amplio consenso, es decir, que tener el respaldo de los dos bloques mayoritarios. Eso no lo va, no es cualquier figura la que logra ese apoyo. Así es. Me parece que el gobierno se aprovecha de esto y dejar esta institución ahí flotando con una persona que no va a tener apoyo político claramente, porque al actual adjunto lo nombró una persona, en este caso De Cara, ¿no? Que días antes de terminar su mandato, el adjunto que venía acompañando se fue, no sé por qué, nadie lo sabe, todo escondido, y nombra a un auxiliar de él, una persona que estaba trabajando ahí en la Defensoría. ¿De algún modo seguirá entonces bajo la órbita de la gestión y la figura de Mario De Cara, que es una figura con mucho peso en la provincia de Córdoba? Y usted lo mencionaba, ¿no? En la prensa los trascendidos indican de que tendría acuerdo con Yaryora para volver a renovar el cargo. Por lo menos son trascendidos en la prensa. Bueno, no, yo no quiero adelantar, Juan, esto, pero la verdad que no lo conozco. Y obviamente, llegado el momento, analizaremos los candidatos de nuestro espacio. ¿Qué pasa? El Frente Cívico, en teoría, no influiría en la decisión, porque la UCR y el peronismo tendrían los 2/3. Pero seguramente cuando estén los nombres nosotros tomaremos posición. No he escuchado nada De Cara, la verdad, pero no quiero decir nada porque la vida te da muchas sorpresas y esta cosa escondida siempre es muy difícil analizarlo. No he escuchado nada. Lo que sí he planteado formalmente que se convoque. Esto es responsabilidad de la vicegobernadora como presidenta de la Cámara de cumplir la ley y no esconderse en subterfugios legales, ¿me entendés? Es decir, yo sé lo que van a contestar, van a decir no, porque no está Céfalo, porque está el segundo. Pero bueno, claramente el segundo no tiene el poder político que tendría un Defensor del Pueblo que sea votado por la legislatura. ¿Cómo viene siendo en general el tratamiento en la legislatura? ¿Cómo está siendo en este caso la relación entre la oposición, la posibilidad de expresarse en ese marco y el oficialismo? ¿Cómo se vienen dando las dinámicas internas ahí? Mira, con respecto a la posibilidad de expresarnos, no está mal, porque estamos 35, estamos 32 tiene la junto por el cambio, 33 tiene el peronismo y hay 4 bloques independientes, ¿verdad? Pero ellos generalmente salimos 35 a 35, sobre todo cuando hay leyes que son antipopulares o no pueden explicar cómo y define la vicegobernadora, así que tienen esa mayoría, esa pequeña luz, y bueno, han cambiado cosas, han cambiado el reglamento interno para que no se puedan para el tratamiento de tabla sea con los 2/3, lo que imposibilita la participación en el caso de la oposición, han cambiado la ley cuando entraron al Tribunal de Cuentas. Bueno, toman medidas restrictivas, ¿no? Cuando en realidad Juntos por el Cambio ganó la elección de legisladores, ¿no? De las 3 boletas como que fueron el 25 de junio del año pasado, Juntos por el Cambio ganó en el Tribunal de Cuentas y en la lista de legisladores. Y 13 de los 26 departamentos, de los uninominales. Pero bueno, el peronismo, con este discursito del partido cordobés, que en realidad para mí es el partido del presupuesto cordobés, porque no es que suman voluntad ideológica, suman cargos. Y así van nombrando dirigentes de los que en otro momento eran de la oposición, y bueno, con eso tratan de equilibrar lo que el voto popular dijo otra cosa. Sin embargo, desde el oficialismo señalan que la oposición en el Tribunal de Cuentas y también en algunos casos en la legislatura está impidiendo el desarrollo normal de estas instituciones. En el caso del Tribunal de Cuentas se señala que se han bloqueado algunos pagos. Y bueno, eso es lo que están hoy diciendo, sí, ¿no? Sí, es tal cual lo que vos decís. Mira, están acostumbrados después de 24 años a hacer lo que quieran. La verdad es que el Tribunal de Cuentas, el 95% de los expedientes fueron aprobados. ¿Qué no ha sido aprobado? Pagos globales, ¿no? Por ejemplo, ahora el último 2.300 millones para prensa, sin especificar a quién. Entonces no se puede controlar, eso sí se lo está rechazando. Pero es un discurso, ¿no? O sea, expliquen las cosas, explíquenlas. Ellos no explican nada, no explican esos montos. Y lo demás no hay ninguna obstrucción. Yo tengo el caso acá de un acuerdo que había con una localidad de Punilla que gobierna el PJ y que le habían dicho al intendente que estaba parado en el Tribunal de Cuentas. Y en realidad había entrado un día antes de que hablar, así que salió inmediatamente. Es un discurso para cubrir lo que yo siempre dije, Juan. Yo una de las diferencias que tenía con Luis Juez era que él quería hacerle una estatua a Schiaretti. Yo decía que al menos en Punilla no. En Punilla el gobierno del peronismo ha dejado muchas deudas, ¿no? Como el no resolver en 24 años el tema de la contaminación del lago, si bien han hecho algunas obras, el no resolver el problema de la educación, de la seguridad. Punilla, el gobierno peronista le debe mucho a los punillenses. Pero bueno, por eso también hubo un resultado como el que hubo, Juan, porque Punilla fue el departamento que Salsora tuvo la peor derrota. Y tiene que ver también con la deuda que tiene el peronismo con nuestro departamento. Estimado Walter, muchísimas gracias por su tiempo y por su reflexión. Gracias a ustedes y por supuesto a su disposición, y saludo a los oyentes y al equipo. Conversamos con el legislador departamental por Punilla, Walter Gispert, en la solicitud que se está haciendo para que se designe a un nuevo defensor del pueblo de la provincia. 18 horas con 27 minutos, vamos a una tanda y ya volvemos. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Contacto.